apenas unos minutos que se habían puesto varios trenes de exploración para comprobar el estado de las vías de la red viaria y a partir de ahí tomar decisiones para lo que queda de jornada. Ahora noticias locales y provinciales, son las 11 y 3 minutos de la mañana. En Sevilla llueve, tenemos 17 grados, llegaremos a los 20 en la capital. El Guadalquivir visite la zona inundada en Jerez, aunque nos informan que la primera convocatoria, que era a la altura de la venta de las Angulas, va a sufrir un retraso por las inclemencias meteorológicas. Luego va a hacer una visita que lo va a llevar hasta la venta de la Cartuja y la barriada de las Pachecas. Y crece el número de personas desalojadas en la provincia a causa de las lluvias y las crecidas de los ríos. En este momento la Guardia Civil continúa desalojando de manera preventiva a los vecinos de la ribera del lago, también a los vecinos del barrio bajo, incluso a los mayores de una residencia de ancianos en Arcos, porque la presa está recibiendo más agua de la que puede desalojar. El alcalde es Miguel Rodríguez. Lo que ocurre es que la presa de Borno está tomando más cantidad de agua que la que está desembarzando y por lo tanto tenemos que tomar labores preventivas para, en caso de que suba el agua, que va a subir en la zona de donde está el embalse de Arcos, no tenga problema ninguno de nuestros vecinos. Probablemente la presa de Arcos lleve a cabo algún tipo de desbordamiento por la cantidad de agua que está entrando y la que va a entrar, y lo que estamos haciendo es prever que no ocurra ningún accidente a futuro. De momento hay unos 200 desalojados en Arcos. También hay personas que han sido evacuadas en Ubrique, en Setenil, en Puerto Serrano, en Grazalema, unos 60 por la crecida también de los torrentes que se están formando en el pueblo. Y en Jerez continúan 900 personas también fuera de sus casas por la crecida del Guadalete. Situación que va a vivir en directo, como decimos, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a partir de las 11. Atenderá a los medios de comunicación y dará un balance de la situación a eso del mediodía en el entorno de la venta de la Cartuja, junto al puente que cumple 500 años y está casi hundido. 11 y 5.